poder hacer. Temporada del 73 en Ibiza. Es real, tantos años jugar a ser tú mismo y luego que todo se perdió por ti. El mundo se hundirá por ti. Te equivocas y crees que yo al mundo podré cambiar. Luis Pérez, organista, asturiano militante, lunático y empedernido bebedor, del que podría decirse que era un auténtico mago del Hammond, se había incorporado a mi generación. ¿Y por qué? Tenía formación clásica, gustaba de hacerse llamar Maese Pérez, el organista, pero era conocido en el ambiente como Lennon, por su increíble parecido con el ex-Beatle, y venía en un lote con su inseparable batería madrileño llamado Bernabé, quien también ostentaba un asombroso parecido con la infausta Yoko Ono. ¿Y por qué? Mis sueños al dormir solo son vivir feliz. Era un gran amante de la música andina, razón por la cual incorporamos al repertorio una peculiar versión de El Cóndor Pasa, que transcurría como la de Simon & Garfunkel, hasta que al final se convertía en un largo carnavalito peruano a cargo de la flauta, como en la tradicional. Y mi soñar no puedo cumplir y solo quiero libertad. Para mejor ambientarse, Luis se sentaba con las piernas entrelazadas sobre la parte superior de su órgano Hammond, tras apartar a un lado los vasos de Cuba Libre, que normalmente la ocupaban, y encaramado en su altiplano particular, daba rienda suelta a la inspiración, cual puneño flautista, alucinado por el mal de altura y la hoja de la coca, y como era su costumbre, acababa perdiendo el control. Todo se perdió por ti, todo se perdió por mí. Te equivocas y crees que yo al mundo podré cambiar. Historia de mi generación. Un recóndito grupo de los años 70 recuperado de la mano del magnífico blog de Pepe Zappa. Para el Callejón del Hambre. Maese Pérez, el organista. Hallábase Maese Pérez sumido en un frenesí etílico creativo. Flauta con tal énfasis y entrega que, llevado por el ritmo, empezó a cabecear hacia adelante y hacia atrás. Totalmente ausente y con los ojos cerrados, no advirtió que el órgano empezaba a balancearse con él y sucedió lo que tenía que suceder. Cuando el ángulo formado por el plano de inclinación del pesado armatoste y la vertical de su centro de gravedad alcanzó la magnitud suficiente, jinete y montura fueron víctimas de la ley de la gravedad, y los acontecimientos se precipitaron. Gracias, Leloutiers. Estoy convencido de que, a lo largo de la historia, pocos seres humanos deben haber sido testigos presenciales de la caída de un órgano Hammond en funcionamiento y conectado a un equipo de sonido a todo volumen desde un escenario. Un servidor y el resto de los presentes en Nitos aquella histórica noche pueden alardear de ello. Dudo que la caída del Imperio Romano resultara más estruendosa. Como el barco que se va a pique no se pudo adrizar finalmente del último balanceo y cayó con la quilla hacia arriba a la dura pista, mientras Lennon lo hacía en dirección contraria y, con la flauta aún en los labios, aterrizaba agitando las piernas como una cucaracha patas arriba sobre los mullidos regazos de una parejita que ocupaba muy abrazada mi rincón favorito junto al escenario. El ángel protector de los borrachos cumplió de nuevo su cometido, y los únicos daños resultantes fueron una momentánea pérdida del decoro y de las gafas sufrida por Luis, que le indujo a otro de sus habituales ataques de risa, secundado en esta ocasión por todos cuantos presenciaron el acontecimiento. Chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken.

El Callejón del Hambre también está en internet. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En KZM Radio. Solo tienes que buscarlo en Google. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor dijo Keji, me lo advirtió Keji, me dijo que en el momento que conozcas a Ana Prada te vas a quedar absolutamente flipado. Y así me he quedado. No fue esta la canción que me pilló para empezar a conocer a Ana Prada, pero esta es la canción de su último disco, de su disco Soy Pecadora. Un disco en el que Ana Prada sigue dándole vueltas a algo que ya empezó en el primero, en el Soy Sola, en el que partiendo de ritmos, digamos que autóctonos, ritmos claramente folclóricos propios de su tierra, ella les da la vuelta con una frescura, con unas ganas y con una a veces provocación en sus letras, en sus formas. El vídeo de esta canción, perdón, Soy Pecadora, es algo que, bueno, voy a ponerlo en el blog, pero es que tenéis que verlo. Porque ilustra perfectamente, incluso con puntos de humor, hay que ver bailar a las monjas. Con estos interludios de música, digamos, de saxofón, ¿no? Que son una cosa asombrosa dentro del vídeo. El vídeo ilustra perfectamente lo que es esta canción. Y siguiendo por ese camino de reivindicar los ritmos propios y utilizarlos para hacer algo distinto, algo personal y algo fresco, esta canción se llama Tu vestido, también está dentro del segundo disco de Ana Prada. Y bueno, pues eso, es Tu vestido, el prohibido. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos, inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, consciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste vestido, el prohibido. Vos, inconsciente, tan decente, desmedida. Detenida, un instante sin medida. Y así es, la música de Ana Prada es de alguna forma la prohibida, no porque esté prohibida en Uruguay, no porque trata temas y cuenta cosas de formas a veces dulces y tiernas, pero cuidadito con lo que está diciendo. Esta chica, que empezó en el 2006 con su primer disco Soy Sola, del que vamos a escuchar ahora un tema, ha trabajado con gente como Jorge Drexler, como su hermano Daniel Drexler, Edu Lombardo, Rubén Rada, gente muy importante de la música en Uruguay. No sé qué va a pasar, pero tenemos una conexión ahí con Keji, ahora con Ana Prada. Me está picando muchísimo Martín Buscaglia. Tenemos ahí una especie de enganche que no sé si va a conseguir ser la conexión uruguaya. En eso estamos, ya os contaré. Pero ahora vamos a hablar de una canción muy sencilla. Una canción realmente estremecedora. La letra es de una calidad y de una altura que a mí me sobrecoge. Es una canción que aquellas personas a las que le he enviado esta canción, sin conocer nada más, les he dicho, escucha esto, les ha enganchado. De tal forma que va a sonar dos veces esta noche en el programa. Ya veréis por qué. Se llama Tentempié y es algo especial. Aquí está, Tentempié. Ahí está, ese final tan sencillo, esa canción tan simple, tan bonita, tan preciosa, con esa letra que te dice ese momento en el que estás ahí, que estás en la cuerda floja, jugando al tentempié, entre pasión y sacrificio. Bueno, yo cada vez que la escucho hay algo por dentro que... Dios, no sé cómo expresarlo. Me quedo sin palabras. Pero lo curioso es que yo la primera vez que escuché esta canción fue a través de un vídeo de YouTube en el que canta esta canción con Kevin Johansen, un viejo amigo del programa. Y bueno, es una versión muy, muy curiosa y muy especial. Hay un momento en el que el propio Kevin se pierde, se va y hace una especie de corito y la propia Ana Prada le sigue como diciendo nos vamos por ahí. Hay un momento en el que el humor entra y Jorge le hace un pequeño Kevin le hace un pequeño guiño a Ana Prada y Ana se lo devuelve. Hay unas risas, hay una complicidad. Es como que además esta canción crece y en esta versión tan especial con Kevin Johansen se convierte en otra cosa. Tentempié, Ana Prada y Kevin Johansen en directo. ratito que estás por venir. Ya me estoy por ir, ya casi me quedo. Me muero por oírte sonreír. No te quiero ver, a veces me pierdo. Peleamos todo el tiempo por mostrar quién se quiere más, quién extraña menos. Lo bueno de tenerte siempre ahí es como sentir que te me estás yendo. Nada más puede ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves, jugando al tentempié en el precipicio. Estoy mejor, puedo con el día. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves, jugando al tentempié en el precipicio. Suelo andar, ya pasión y sacrificio, balancearse, dudar sin caer y sin poder cambiar de sitio. ¡Qué viejas! Ana Prada, gracias. Perdone, sí. Oiga, camarero, sí, sí, mire, es que nos ha puesto un par de cañas y nos gustaría, no sé, un aceitunito, una patata. Ya, claro, el aperitivo. Niño, ponle aquí al máster el aperitivo, venga, pónselo. Oiga, pero, ¿esto qué es? ¿No quería usted el aperitivo? Pues aquí lo tiene. Niño, ponle el... Sácate la mano de aquí, hombre, venga, niño, viejo. Ven un momento, sí. ¿Qué es esto que nos está poniendo este hombre? Pues, ¿quién va a ser? ¿Los con el show? Sí, hombre, aquellos de Be Full of Passion, de Spotify. ¿Cómo que no? ¿Que no recuerda? Vamos, hombre. Pues si lo cantaba todo el mundo. Be Full of Passion, de Spotify. Que hacen como todo, que regalan su canción nueva. ¿Que cómo se llama la canción? Pues no me acuerdo. A ver, espérate que lo mire. Se llama Unite Provincias of India. Vaya pronunciación. De su disco Corner Shop and the Double Off. Pero que el disco lo van a sacar el 15 de marzo, ¿eh? O sea que adelantados están, pero mucho, ¿eh? Chatur chatur. तो इश्क का जादू चल गया अच्छा तो इश्क का जादू चल गया आज कल से मुंडे कुड़िया सब रखते हाथ विच मोबाइल जदो किसी नु मिलना मोबाइल वगैरह गल नहीं बस ओना नु चंगा लगदा ओ नचदे भंगड़ा पांदे ओ नचदे भंगड़ा पांदे ओ नचदे भंगड़ा पांदे ¿Qué estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero, caray. El Callejón del Hambre. Con Aarón Lozano. Hola, raperos del mundo, buenas noches. Pero se me da mal hablar, no sé. Vamos a poner un listado de canciones. La primera va a ser una de Nach, que me parece un rapero muy distinguido y único. Que esta canción en particular es muy conmovedora. Se llama Nach Ángel y va de que su hermana tenía un problema que se murió. Ahí la dejo. Te recuerdo postrada en la cama, mi mirada infantil desviada, te veía, no concebía el drama, parálisis cerebral y cómo entender tu suerte, cómo entender que otros niños se asustaran al verte, entre las sábanas blancas, tu piel confundida en ellas, te giras, después me miras y sonríes con bella virtud, doncella enferma que destella gratitud por cada poro, hermana mayor, mi fiel tesoro, un ángel a quien Dios nombró, si lo que en vida merma da la gracia eterna, ella la ganó con creces, futuro puro que el destino arrebató, yo no puedo evitar llorar al recordarte a veces y en mis sueños apareces, me proteges del frío, si me ves entre el gentío sientes mi vacío, ya hablas palabras de esperanza que solo tu danza irradia, no puedo evitar llorar, dejar brotar mi rabia ni perdonar al azar su fragilidad infringida, que un capricho de la vida te dejara herida, te fuiste a los 16, suena dramático y el tiempo pasa tan rápido que hasta el dolor se olvida, maldigo a quien te negó el regalo de sentir el sol, de ver amanecer, de conocer a tu primer amor, maldigo a esta existencia endeble que nos envuelve en fiebres de un terror que hierve porque pierde lo que ama, pero tu llama hermana aún derrama cera en mi recuerdo y en este corazón latiendo te conservo porque eres mi ángel, ángel, tu recuerdo es mi oración, ángel, vives en mi corazón. Somos hijos de un Dios menor, remendamos cada error, dibujando en nuestras mentes un mundo mejor, y no es sencillo sacarle brillo a la conciencia cuando la experiencia echa el pestillo al corazón y mata, si la inocencia escapa por el mal que se desata dentro y los vientos de tormento quitan el aliento, cuando miro alrededor y no te encuentro, siento que algo de mí también partió en aquel momento de tu adiós precoz, tu cuerpo frágil se derretía veloz, no te defendía del ataque atroz del tiempo que te consumía, y en mi melancolía melancolía fría. Hoy le cuento al mundo que exististe un día, que se te quería tanto como el ángel que tú fuiste. Y te canto porque sé que oyes este llanto triste y me resguardas del peligro, que me ves coger un micro y estás orgullosa. Quiero contarte tantas cosas, pero me ahogo de tanto pensar cómo sería la vida sin aquel mazazo. Poder charlar, sentir tu abrazo y tu perfume, ver los lazos que nos unen a la eternidad. Pero ¿quién es inmune a la inclemencia de esta realidad y asume su tortura sin quejidos? ¿Quién no ha sufrido la falta de un ser querido que se va sin haber vivido, sin hallar sentido? Hermana mía, tu recuerdo sigue vivo, sigue vivo. Ángel, tu recuerdo es mi oración. Ángel, vives en mi corazón. Ahora voy a poner otra de Nach y Sila, que es una rapera que he descubierto hace poco, que me parece que está bastante bien, y la canción se llama Energía. Ahí va. Segunda. Soy el fuego que cae desde el cielo, mi espíritu me hará inmortal. ¿Sabes qué? Soy la rabia que la calle irradia, energía física y mental. Resurjo como el ave fénix, hija del dolor, del color gris. Yo ya no lloro por mí, ya dejé las dosis, posiblemente loca. Dígale al doctor Sandoval que ando mal, pero en forma mis hipótesis, mi vida es como un posi. Recuerdo cada lágrima, psicosis. Voy a arrancarme la piel a tiras, vomitar mi pánico. Voy a agotaros a todos como un toro mecánico. Energía, escupo fuego, daño, pena, años en la escena. Ahora tengo mi parcela, energía, energía. Pero ya no es lo mismo, energía, energía. Energía es egoísmo. Apuntaba maneras, ahora apunto, disparo barreras. Levanto mareas en varias áreas. Aprende a pelear con el ABBA. Te pones a acelerar donde vas a encajar patrones. Es por eso que me crezco, porque todo lo que tengo me lo merezco. Por eso ahora es mi hora de brillar. Estoy en mi mejor momento. Energía, puedo notar dónde estás. Energía, dime qué harías en mi lugar. Energía, ya no sabéis ni de qué hablar. Mientras creíais que caía, yo solo me convertía en energía. Por si creías que era tarde. Energía, pero no soy tan cobarde. Energía, es arsénico, siente mi léxico, frenético, bélico. Estáis en mi campo magnético. Sé que soy pura energía, estoy en auge, igual que el racismo. Soy el mismo al margen de tu patriotismo. Sin atisbo de cansancio, acelero células. Escapo cuando escupo, saco raps desde la médula. Harto de deambular, de pernoctar. Aunque lo que hoy duele, mañana es anécdota. Voy a derrotar a déspotas, idiotas que se creen fetén. Estoy haciéndolo al 100%. Me sienten, asienten, se sientan. Si aumenta mi potencia, comentan. Y aunque mientras mientan, me armo de paciencia. No me crispan, tengo chispa. A mis 30 y pico, ya aún les pico como una avispa. Dicen que estoy loco de Atán y me dan lástima. Yo digo que estoy vivo, que escribo como una máquina. Por fabricar frases como armas en Tío Sam. Quiero trazar un plan, vivir en Ámsterdam. Es verdad que hasta los tontos tienen suerte. Lo importante es saber qué haces con tu suerte. Voy a muerte con mis gadgets, salto el bache. Estoy en mi mejor momento, NACH. Energía, puedo notar dónde estás. Energía, dime qué harías en mi lugar. Energía, ya no sabéis ni de qué hablar. Mientras creíais que caía, yo solo me convertía en energía. Por si creías que era tarde. Energía, pero no soy tan cobarde. Energía, es arsénico, siente mi léxico, frenético, bélico. Estáis en mi campo magnético. Siente mi energía, se expande por tu auricular. Otra dinastía espectacular. Seremos eternos como el tiempo, surgiendo del cemento. La furia de las calles manchando cada ciudad. Siente mi energía, se expande por tu auricular. Otra dinastía espectacular. Seremos eternos como el tiempo, surgiendo del cemento. La furia de las calles manchando cada ciudad. Pues ahora vamos a hablar de Sila. Sila es una rapera, que es raro que haya raperas, puede haber más raperos, menos machista, pero es cierto. Sila, que está bastante obsesionada en muchas canciones, que están conforme y todo eso, que haya más raperos que raperas. No lo dice, pero se nota. ¡Tercera canción! ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, y la canción se llama S.I.L.A. Bien, ¿cómo? ¿Cómo? Bien, tengo el estilo perfecto. Lo que opinas de mis textos, bla bla bla bla. Y si fuera baloncesto, ra ta ta ta. Ellos conocen el nombre, S.I.L.A. Tengo el estilo perfecto. Lo que opinas de mis textos, bla bla bla bla. Y si fuera baloncesto, ra ta ta ta. Ellos conocen el nombre, S.I.L.A. Ninguna tía lo hizo antes, compito contra quien sea. Te gafo más real que taquear con Calford. Yo estaba en Calford, no en California, pero tenía sueños. Pasados los años, la jefa de los sureños. Lee mi trayectoria, sé cantar victoria, ven. Sube mi noria, es para minorías. Tengo en la memoria 100 rimas de a pie que te pulirían. Ay, ay, ¿cómo te lo diría? Cojo el beat perfecto, sin ningún conflicto. Mis mil defectos, vis a vis en el micro. Avisan, pisan invictos. Ipso facto, dicto textos. Apto, rapto, otro ritmo más sin prólogo. Otorrinolaringólogo sois. Garrafón de estilo párrafos. Los uno como Carrafan en cada formato. Adicta al brick freak del bicarbonato. ¿Con quién compites? Farmacias con patas, falacias, erratas. Si fuera grafitera te quitaría las latas. Fan de Fan Dubis, fan de Frank Sinatra. Sin otra fantasía que pedir lo que me falta. Tengo el estilo perfecto. Lo que opines de mis textos, bla bla bla bla. Y si fuera baloncesto, ra ta ta ta. Ellos conocen el nombre, S.I.L.A. Tengo el estilo perfecto. Lo que opines de mis textos, bla bla bla bla. Y si fuera baloncesto, ra ta ta ta. Ellos conocen el nombre, S.I.L.A. Yo no soy tan importante, me dan bases que van sobrando. Soy el que sale con la fea, pero siempre acaba follando. A mí nadie se me encara porque estoy activa. Aquí todos me conocen, me respetan porque soy la Sila. La 6, la 7 de sol a sol, si la sola se la pega. Si, si la espera, ese patrón despega, beat sin fin. Groupies hasta en Cincinnati, a ti, si nadie te escucha. Aunque des por los canis de perforo, gordo como Pitbull. Tiro balas, nadie circunvala mi currículum. Ese es mi tesoro, puro oro, ¿cuánto pesa? A veces solo escribo como diciendo, chúpate esa. Vas a besar la lona, van a pasar las horas. Voy a pisar tu zona, a requisar tu broma. Cuando mi son te coma el emisor, entona sin avisar. Deben ser esos versos de cualquier zona. Rollos de faldas, falta de costumbre. Oye tú, mis letras no las escriben hombres. Rap de vulva, es mi culpa, no te asombres. Bronquear tu fame, ey, nos veremos en la cumbre. Tengo el estilo perfecto, lo que opines de mis textos, bla bla bla bla. Y si fuera baloncesto, ra ta ta ta. Ellos conocen el nombre, S.I.L.A. Tengo el estilo perfecto, lo que opines de mis textos, bla bla bla bla. Y si fuera baloncesto, ra ta ta ta. Ellos conocen el nombre, S.I.L.A. Bien, bien, S.I.L.A. Tío, deja esta, tío, no me quiero rayar más, tío. Voy a poner un ron y me piro para mi casa. S.I.L.A. S.I.L.A. Ponte el casco, por ahorrarte 300 euros de multa, o yo qué sé, por lo que más quieras, pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Just go for it. Un momento. A ver, que los vocales están cantando. A callar. Once he dressed in trees and drapes on a rose-rise car. Now she seems quite out of place, like a fallen star. Lo hacen bien, ¿verdad? Lo hacen muy, pero que muy bien. Bueno, pues estos, los Vocalists, son los culpables de que yo haya descubierto que hay un festival dedicado a la música vocal en Madrid y que lleva 20 años. ¿Y cuál es la razón de que yo no haya sabido que el festival Vía Magna lleve tanto tiempo haciendo música a capela, música vocal, no a capela, en la que la voz es lo importante durante tanto tiempo? La falta de presencia, o tal vez que gran parte de su programación se desarrolla en iglesias con coros tradicionales que cantan sobre todo eso, villancicos, ha sido esa cosa por la que yo, que soy un grandísimo aficionado a la música vocal en todos sus sentidos, no he conocido este festival, Vía Magna. El domingo 19, este festival tiene programado en la Sala Clamores por 10 euritos de nada a los Vocalists cantando villancicos a capela, a los Investigators, que son una gente que hace barbershop. ¿Que no sabéis lo que es el barbershop? Pues investigáis. Y si no, os esperáis a la semana que viene, que hablaremos con el director de este festival. Y a los Blacklight Gospel Choir, que son ¿qué? Pues eso, un grupo de gospel que se dedican a cantar, en este caso, canciones de Navidad. Pero esto es una pequeñísima parte de lo que es este festival que se llama Vía Magna y que ocurre, pues eso, desde el día 10 de diciembre hasta el día 20 de diciembre en muchísimos lugares. Hay una programación en la que muchas iglesias hay, pues eso, todo tipo de agrupaciones. Por ejemplo, el sábado 18, en la iglesia de San José, en la calle Alcalá número 43, está el Gospel Christmas, que son Inside Voices, que se dedican a hacer eso, canciones de Christmas, o sea, de Navidad, en gospel, con un coro maravilloso dirigido por Sheila Caffey. Y ya que estamos hablando de esto, bueno, tendríais que ver la programación porque lo que importa, tal y como queríamos haber hablado con el director del festival, pero ha sido imposible, lo que importa realmente aquí es la voz humana. Por ejemplo, está Capullo de Jerez, un pingüino en mi ascensor, los Peter Sellers, una maratón de jazz vocal con Paloma Berganza, Natalia Calderón, Irene Sams y Doris Cales. Realmente me parece muy interesante. Hablaremos con él la semana que viene, pero mientras tanto, os adelantamos el programa, os lo pondremos en el blog del Callejón y nos vamos a quedar con algo que ya empezamos en la semana pasada o el programa pasado, a través del blog, con unos locos increíbles que se llaman Perpetuum Jazzile. Y que aquí os pusimos en el blog un vídeo maravilloso, fantástico, increíble del África, de los Toto. De verdad que merece la pena verlo. Meteros en el blog, ya sabéis, el callejondelhambre.blogspot.com, y ahí veréis ese vídeo en el que, como primero, ahí uno recibe una tormenta y luego empieza el tema. Y aquí están en un programa de televisión un grupo reducido de ese coro enorme que es Perpetuum Jazzile, que son ucranianos y que nos tienen totalmente alucinados. Gracias, Tony. Nuestro amigo Tony el Gato ha sido el que nos ha descubierto esta maravilla. Y aquí hacen una versión de algo que a mí me pone los pelos de punta, del Eres tú de los Mocedades, primero en ucraniano, luego con una especie de parte dudua cantada en inglés y luego en castellano. No tengo palabras para describir esto. Con esto nos vamos a despedir en este programa. Eres tú. Perpetuum Jazzile. Severovzhodu naše domovine, zdaj pa smo polni pričakovanja, da slišimo brez besed, Eres tu, Perpetuum Jazzile, izvolite. Brez besed, like a water of my water of my fountain, like a promise you are, like a summer morning, like a fire of my home. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Y bueno, pues nos ha vuelto a ocurrir, nos hemos vuelto a pasar en el tiempo, es que no lo podemos evitar. ¿Qué más deciros? Pues eso, que seáis todos los malos y malas que os dejen, que seguimos aquí hambrientos, que la semana que viene estaremos aquí de nuevo, el viernes 17, con muchas cosas, como siempre, mucha hambre, muchas ganas, y que seguimos en el callejondelhambre.blogspot.com. Allí, ya sabéis, tenéis los vídeos, los programas, miles de cosas que podéis ver, coger, que cualquier cosa que se os ocurra, estamos en el correo del callejón, elcallejondelhambre@gmail.com, y que, bueno, pues eso, que disfrutéis. Mucha hambre para todos. ¡Chao!